Yo este lunes empecé a realizar una colaboración para empezar a juntar ropa para donarla este domingo en el Parque de la Salud, a lo cual de la Sociedad de Fomento y del Perchero Solidario que hay en el Primero de Mayo, es decir, el barrio donde estoy yo, se unieron a nosotros para, bueno, para fortalecer un poco más la noticia y nada, todo respecto a lo que es el domingo. A mí me llega por las redes que él no encontraba lugar, entonces yo me comuniqué para ofrecerle el espacio, ya que los lunes hacemos el perchero, en el espacio que yo tengo que doy las clases de folclore. Entonces me comuniqué para unificar las dos causas, ya que los dos somos del barrio y que el fin es el mismo, que la gente no pase frío o colaborar con los que más necesitan. Los dos del barrio Primero de Sí, Mayo. exacto. Bien. Y cuéntanos cómo les nace a ustedes. Bueno, en tu caso, Sofía, llevas mucho tiempo, ¿no?, realizando actividades sociales, pero en tu caso, Agustín, siendo tan joven, contanos cómo te nace esto de buscar la vuelta para ayudar a la gente. Mira, la realidad es que es un proyecto que venía armando hace mucho tiempo, por el hecho que lleva mucha organización y mucho tiempo también, que es el que no tenía. Entonces, nada, venía con muchos proyectos musicales y demás, a lo cual decidí hacer un parate, un paréntesis ahí, y nada, y no dejar de que siga pasando tiempo para realizar el proyecto este. El lunes realicé un video, lo hice mediante las redes sociales, mediante Instagram. La verdad que tuvo bastante repercusión, tuvo en menos de un día, había tenido 350.000 vistas, mucha gente compartiendo, le llevaba a mucha gente la noticia, pero bueno, no me quedaba con eso, necesitaba conseguir lugar, necesitaba conseguir gente que quiera donar, llegarle a la gente que verdaderamente necesita la ropa de invierno, que es la gente que muchas veces suele ser más difícil llegar a esa gente porque no tiene recursos, no tiene teléfono. Así que nada, de mi parte también pedirle a la gente que esté del otro lado, si tiene algún vecino, algún conocido, alguien que sepa que necesita o que tiene que dar, que se venga el domingo a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Vamos a estar ahí. Sofía, y vos, bueno, conociste el caso y decidiste a dar una mano, ¿no? Sí, obvio. Yo al estar como hace tanto tiempo siempre haciendo algo, movilizando a la gente, vamos a ayudar a tal, es como que en mi casa siempre llegan donaciones, siempre llega ropa y llega un momento que digo, ¿qué hago con todo esto, no? Eso tiene que llegar a destino. Entonces, por eso se me ocurrió lo del perchero, ya teniendo ese lugar, ya que estoy ahí, digo, puedo dar una mano desde acá. Obvio que es colaboración de todos, porque si la gente no se tomara el trabajo de seleccionar la ropa, que eso es muy importante, o sea, no es ropa por descarte, es ropa que ya no use y que esté en condiciones, porque tampoco da que, porque sea solidario, sea ropa en mal estado. Nadie sabe a veces a dónde podemos llevar eso que no usamos más y está bueno hacérselo llegar a alguien que realmente lo necesite. Bien, vías de contacto que nos puedan dejar. Puede ser mediante el Instagram mío, que es como Austin-GZL, si no Y el mío, Sofi Farías, con 2 Y, o mi teléfono 011-6637-7659. ¿Puede ser ropa, desde ropa Sí, hasta puede otras hacerlo el cosas? mismo domingo, que vamos a estar el domingo en el parque a partir de las 3. Pueden acercarlo ahí o si no, comunicarse con nosotros por las redes, que Austin lo va a buscar o yo dejo mi dirección y pasan por casa. Quiero comentarles también que tenemos un punto de encuentro que es, bueno, la casa de ella, y tenemos el gimnasio que está acá a la vuelta sobre calle Moreno, al 641, es el gimnasio Hidra. En ese gimnasio también estamos recibiendo cosas. En el caso que no lleguen a coordinar o que no sean de acá cerca, se comunican conmigo que yo los voy a buscar. Pero nada, la idea es sumar la cantidad de ropa, la mayor cantidad de ropa posible para el día domingo. Bueno, y esta actividad seguramente sea una de la, bueno, sea la primera, pero no la última de muchas cosas que van a trabajar, quizás en conjunto, quizás no, pero que, bueno, es un primer pasito lo que están haciendo. Exacto. Estamos fusionando con el mismo fin, una fusión con el mismo fin que es ayudar. Claro. ¿Y han recibido llamadas de alguien que quiera colaborar, ya sea, no quizás con ropa, pero por ahí con, no sé, algún otro espacio para, en otra A mí oportunidad? particularmente sí, por lo menos difundir, eso ya es mucha ayuda. Sí, la verdad que todo el tiempo. De mi parte también muchísima gente. De hecho, la gente que hay mucha gente que tal vez ya ha donado, que no tiene más para donar o tiene algún conocido y demás. En ese caso, lo que hizo esa gente fue contactarse conmigo por varios casos, porque tenían algún vecino que tal vez precisaba o precisaba alguna otra cosa como alimentos y demás. Y en el caso que la gente que ya había donado se contactó conmigo para ir a ayudar. Así que la gente va a ir. Yo siempre digo lo mismo, como que todos son solidarios, pero necesitan que alguien encabece algo, que alguien tome la iniciativa. Nada más.